a 4 años de tu asesinato. Macarena, nosotros no olvidamos. Este 21 de agosto, a partir de las 16 horas, te esperamos en este cadenazo radial por Macarena Valdés Muñoz. Eres semilla, eres esperanza, eres vida, verdad y justicia. Trataron de armar un montaje con su asesinato, que obviamente tiene claras intenciones de desarticular toda la organización que se estaba dando arriba en la montaña para oponerse a los proyectos extractivistas, para oponerse a la instalación de las centrales, del cableado de alta tensión, y obviamente diría que el Plan IRSA no está instalando un camino por donde pueden sacar nuestras materias primas hacia Argentina. Entonces, la intención de asesinar a la negra fue precisamente entregar el mensaje de qué es lo que nos iba a pasar y cuán vulnerables eran las mujeres que se atrevían a alzar la voz. Porque es mal mirado que una mujer se atreva a defenderse, pues mal mirado que una mujer se atreva a dar su opinión y a decir que no está de acuerdo con que maten nuestra tierra y destruyan nuestros recursos. A 4 años de tu asesinato, Macarena, nosotros no olvidamos. Este 21 de agosto, a partir de las 16 horas, te esperamos en este cadenazo radial por Macarena Valdés Muñoz. Eres semilla, eres esperanza, eres vida, verdad y justicia.